ojos de María. Los ángeles la saludan con amor y alegría. Celebremos, llegó Jesús, a quien los ángeles dan loor. Celebremos, llegó el Rey, nacido de María. María, adoremos al Rey.